El artículo, ¿dais bien? Hago lo que quiero, cuando quiero y lo que me da la gana. Vaya pincho de merluza de gasón. Tiros libres, a ver. Presidente del Consejo de Administración de Gepetto Brothers, Peña Piedra. Siempre pajarita. ¡Cálmalo! ¡Abierto balón para Jones Ocon! ¡Tri! ¡Su servicio! ¡Ordenadores estontos! ¡Le ha robado Jordan! ¡Le ha robado Jordan! ¡Bienvenidos al vuelo número 23! ¡Aerolínea Jordan! ¡Balón de Michael Jordan! ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond! ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Sensacional! Nos vamos a despedir, es mi despedida definitiva, es el último partido que hago aquí en Digital Plus. Muchas gracias por haberme aguantado durante todos estos años y gracias también a todos ustedes, bueno, pues por haber seguido esta aventura de la NBA. La vida puede ser maravillosa.